seguimos enredando las mañanas. Y bueno, anoche, como decíamos, no hubo... Hubo bastante gente protestando contra el tarifazo y también protestando contra la creación de la Unicaba. Vamos a charlar después de eso con Julián Bouvier, que está ya aquí en el estudio. Pero hubo muchísima más gente después en la calle porque salió Boca campeón. Me dicen que tenemos una nota respecto de la Boca. No sé si es Guillermo Barros Esqueloto, no sé con quién vamos a charlar. Ustedes arreglaron la nota, pero supongo que es nuestro momento de ser condescendientes con la masividad y que la gente, digamos, nos escuche mucho más, porque vamos a hablar de que Boca salió campeón, ¿o no? Vamos a saludar a nuestro productor, en este caso Nicolás Rosales, el productor en las sombras, sí, que además es hincha de Boca, ¿no, Nico? Hay que decirlo, es hincha. Saludamos a todos los hinchas de Boca, pero en este caso no vamos a hablar de fútbol. Estamos en comunicación con Natalia Quinto. Ella es parte del colectivo La Boca Resiste y Propone. Y tenemos una buena noticia para dar, que es que la jueza Paola Cabezas Escato declaró la inconstitucionalidad de la venta fraudulenta, por cierto, de terrenos de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors, anulando así el gran negociado entre Rodríguez Larreta y Angelici. ¿Estás ahí, Natalia? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos en el Enredando las Mañanas, Julián Bouvier, Luis Angió, Fernando Tevele y Graciela Carballo. ¿Estás contenta? ¿Están contentos de parte de la organización? Sí, por supuesto. Estamos contentos no solo los que formamos parte de este colectivo, sino muchas organizaciones que han acompañado y vecinos que han acompañado estos tres largos años. Para tratar de que no se vendan las tierras públicas de esta manera, ¿no? Uh-huh. La situación es que allí, al lado de la Bombonera, no, hay grandes terrenos públicos conocidos como Casa Amarilla y que se quería entregar eso de parte del gobierno de la ciudad a Boca para que realice un mega estadio, aunque nunca lo admitieran oficialmente. Bah, en realidad, aunque no lo presentaran en el pliego de licitación, porque la realidad es que Angelici llevó adelante, si uno ve sus dos plataformas de campaña, él le prometía a los socios adherentes hacer en esas tierras el estadio shopping. De hecho, ha dado el mismo, al día posterior a haber ganado la licitación armada a medida, salió a dar una nota donde le anunciaba a los socios adherentes que ya tenían los predios y que ahí se iba a construir el estadio modelo. O sea que... Uh-huh. Y, la diferencia es esa, ¿no? Claro, y ahora lo que ustedes han conseguido es que mediante un amparo se frene esa instancia de entrega. Ya se ha resuelto de fondo, digamos. Uh-huh. Nosotros estuvimos cubiertos por la medida cautelar en las dos instancias en que se observó en la justicia. Incluso cuando fue a la Cámara ni siquiera se animó a expedirse en contra nuestra, sino que sencillamente devolvió a la jueza para que resuelva. Y incluso estando dentro del amparo, en los únicos 15 días que estuvimos descubiertos, el club nos enrejó los predios y nos montó 4 garitas de seguridad con personal custodiando el lugar. Eso te iba a preguntar, Natalia, ¿qué pasó con eso? Porque vos nos habías contado en el programa Tengo una Idea que habían enrejado todo el predio, y bueno, pero ahora esta resolución de la jueza anula toda acción anterior, digamos. Teóricamente tendrían que desenrejar, ¿esto ya lo hicieron? No, todavía no, y han apelado la medida, estamos esperando que se resuelva. Los únicos que apelaron hasta ahora es el club, así que estamos esperando que se resuelva, y la realidad es que después esperamos que rápidamente el club retire toda la ocupación que tiene en el lugar, porque si no tendremos que denunciarlos por usurpadores, ¿no? Y ustedes habían, digamos, como diría Mirta Legrand, el público se renueva, vos nos habías contado cuál era el proyecto de las organizaciones de vecinos y demás sobre el predio, pero en este caso te pedimos que vuelvas a contarnos qué quieren hacer ustedes en este predio que había usurpado. El predio es un predio que nosotros ya usamos. Sí. Esas 3 manzanas y media, podríamos decir, han sido motivo de mucha discusión dentro del barrio cuando fue el primer proyecto de viviendas sociales de Casa Amarilla. El barrio se ha dado un gran debate sobre si viviendas sí, viviendas no, si espacio público. En lo que todos siempre coincidimos es que queremos esas tierras para el barrio, necesitamos esas tierras para el barrio, porque como creo que ya te expliqué en otra oportunidad, nuestro sí. barrio tiene características edilicias particulares y hace que, por ejemplo, una familia viva en una pieza de 4x4 y comparta baño y cocina con otras familias, entonces los espacios hacia adentro de las casas son muy reducidos, entonces la ocupación que hacemos del espacio público, los vecinos de La Boca, es distinta quizás a la de otros barrios. Nosotros necesitamos mucho espacio común liberado para poder llevar adelante los chicos el momento de juego, los grandes el momento de esparcimiento y recreación, porque la realidad es que vivimos en lugares muy acotados, muy reducidos y rozando prácticamente el hacinamiento. Uh-huh. No solo porque lo decimos nosotros, sino porque está contemplado en la declaración de emergencia ambiental y urbanística que ampara que está declarada en el barrio de La Boca. Uh-huh. Entonces, ahí se juegan campeonatos de fútbol, ensayan comparsas de candombe, los vecinos hacen picnic, se hacen cada vez que hay una fiesta vecinal, se realiza ahí porque es un espacio grande, abierto. Nosotros vamos a estar discutiendo con los vecinos qué forma le queremos dar a ese parque público. Claro. Pero ya hemos llevado adelante una discusión muy larga sobre esas tierras durante varios años, previos uh-huh. incluso a este conflicto. Natalia, estamos charlando con Natalia Quinto, ella es integrante de La Boca Resiste y propone dos cosas para finalizar. Una tiene que ver con lo judicial. ¿Hay posibilidad de que esto tenga que ser resuelto en el Tribunal Supremo de Justicia o ya es una causa cerrada? No, todavía no creemos que llegue a esa instancia, pero la realidad es que estamos esperando que se resuelva, pero entendemos que por la claridad que nos prevé la Constitución de la ciudad para estos casos, por la contundencia de la resolución de la jueza Sescatos, creemos que cualquier otra cosa sería un escándalo. Uh-huh. Bueno, y la otra tiene que ver con cómo es trabajar en el barrio una medida que es difícil de contar hacia afuera, porque sería mucho más fácil de estar a favor de que Boca tenga un estadio mucho más grande que estar en contra de eso. Entonces, ¿cómo consiguieron no romper lanzas con los vecinos y las vecinas? Es que nosotros vivimos en sí, este ya lo barrio. Sé, pero digo, imagínate que y amamos el club. La mayoría, incluso aquellos que no son hinchas de Boca, el club cumple una función social en este barrio desde siempre, excepto en estos últimos años de la nueva gestión, de la gestión macrista. La realidad es que nosotros no nos oponemos a que Boca agrande las instalaciones. De hecho, podrían ofertarle a los vecinos, nuestros vecinos, cada vez que hay asambleas con el club y se les oferta la compra, el inconveniente que hay es que no quieren pagarle el valor de mercado de sus inmuebles. Acá nosotros no estamos en contra del progreso del club. Estamos en contra de que ese progreso del club sea a costas de la mala calidad de vida nuestra. Y estamos en contra, fuera lo que fuera hacerse en esas tierras, en llevar adelante una acción ilegal para desarrollarla. Uh-huh. O sea, nosotros todos los días queremos progresar, pero no es a cualquier precio. Claro, claro. Nosotros, inclusive, cuando el club dice no vamos a construir el estadio, vamos a hacer ahí un skate para abierto para los niños, una biblioteca y demás, está perfecto. Ahora, nosotros no podemos aceptar como herramienta de trueque la ilegalidad para poder tener un skatepark en el barrio. O sea, la realidad es que con lo que no estamos de acuerdo es con llevar adelante acciones de corrupción para que eso se desarrolle, porque uh-huh. si no tendríamos que aceptar cualquier cosa. Si para que el club nos ponga una pileta para abierta a los chicos del barrio, hay que aceptar que se lleve adelante un acto de corrupción y con eso no comulgamos. Claro. No es a cualquier precio. Clarísimo, Natalia, la explicación. Y bueno, la verdad que nos alegramos por esta medida y vamos a seguir difundiendo lo que vaya pasando en este tema. Te abrazamos, te saludamos y que tengas buen día. Muchísimas gracias. Bueno, Hemos conversado con Natalia Quinto, que es parte del colectivo La Boca Resiste y Propone. Nos ha contado extensamente qué significa esta resolución de la jueza Cescato. Me defraudaste, Graciela. ¿Por qué? Realmente, y yo esperaba a Guanchope o a Pavón, digo, así nunca vamos a ser masivos. Boca acaba de salir campeón y nosotros salimos con una nota que dice que no va a tener un estadio más grande. Mira, yo soy una mina resentida y la verdad que si vos pretendés que hable con Barros Schelotto, estás muy equivocado, porque Barros Schelotto en su momento se atrevió a insultar a Chilaver, y eso no se lo voy a perdonar nunca. Ah, gran persona Chilaver. Sí, una gran persona. Sí. Lo bancamos acá. Sí, un tipo muy bancable, un tipo de buenos accionares. El fútbol está fuera de cualquier discusión. Estronista a morir, ¿no? Bueno, ese es un detalle. ¿Qué cosa? ¿Cómo el fútbol borra todo? Borra todo el límite ético de las personas. Las personas pierden la ética cuando hablan de fútbol. Absolutamente. En general. Es tremendo. La tipa anda por la vida con una ética incuestionable y cuando habla de fútbol se le va toda la mierda. No, y Chilaver está encima de todo. Ayer hablando con un amigo en la Feria del Libro, justamente comentábamos eso, ¿no? Porque yo me compré el libro que es el del chico, del hijo de Ariel Scher, los desaparecidos de Racing. De Racing. Sí, sí. Y de Julián Scher. De Julián. Y nada, me dice, pero sin Racing no hay ningún jugador desaparecido. No, le digo, son hinchas, eran simpatizantes y que fueron desaparecidos, y Julián lo escribió. Uh-huh. Me dice, claro, sí, dice, porque el fútbol es el único deporte desclasado que hay. No hay, salvo Tamburini, no hay ningún jugador, y Morresi, ningún jugador desaparecido. Y sin embargo, en rugby... No, bueno, Morresi, el hermano. El hermano, sí, sí, obvio. Sin embargo, en rugby, en tenis, en hockey hubo mucho, y atletismo con Miguel Sánchez, hubo desaparecidos, ¿no? Y sin embargo, hablábamos la otra vez con Ariel Scher, de la única experiencia así de democratización, la democracia corintiana, digamos, de entre todo el panorama del fútbol contemporáneo, no hay otra experiencia de contestataria frente a una dictadura. Claro, claro. Ayer charlábamos anoche con Gustavo Campana a propósito de su libro sobre el Mundial 78, y Gustavo da cuenta, entre otras cosas, en el libro de la historia de Carrascosa, de aquel jugador de la selección, Duratán. Era uno de los baluartes de la, buen provecho, Luis, uno de los baluartes de la selección que se autoexcluyó del Mundial 78 y nunca, durante muchos años, no dio ninguna explicación pública de por qué, y claramente la explicación es que no se bancaba el proceso político que se estaba viviendo en paralelo. Esto da las muestras de varias cosas. Una es que siempre se puede decir que no, siempre, aunque lo que tengas por enfrente sea el objetivo máximo para un jugador y para muchas de las personas de esta sociedad que no pueden ni siquiera ser jugadores de fútbol, ¿no? Siempre se puede decir que no, hay que tener digamos, dignidad para soportar eso e incluso soportarlo con el silencio posterior de Carrascosa, que nunca habló demasiado de ese tema. No es el mismo caso que Guillermo Barros Schelotto, que el 18 de diciembre, cuando la policía estaba reprimiendo en la calle y estaba almorzando con Macri, claro, muy amistosamente. Sí, sí, sí. Creo que es peor eso que... O sea que no soy yo la resentida únicamente. Este chico es mucho más joven. Ahora, vale que Barros Schelotto, o sea, vale que digamos que Barros Schelotto se reunió con Macri, y no vale que digamos que Chilaver es estronista. No, no podés, porque somos mayoría hoy los de Vélez. Además, de Chile, no lo justifico a Chilaver, ¿no? Pero de Chilaver no hay nada comprobable que haya cenado alguna vez con Stroessner. Que haya por una cuestión generacional. Lo hubiera querido, seguro. Claro, lo hubiera deseado totalmente. Los deseos no son pecado. Claro. Bueno, nos vamos a escuchar algo de música. Les propongo que escuchemos parte de lo que sucedió aquí el martes en este estudio, en el programa Trazos y Rostros, que conduce Néstor Elías junto a Natalia Bernades. Se lo vamos a dedicar, porque uno de los señores que estuvo aquí es riojano, se lo vamos a dedicar a nuestros compañeros y compañeras de Radio Voces de La Rioja. Nos están escuchando allí en La Rioja a través de Radio Voces, del aire de Radio Voces. Quiero decir que Euge estuvo hace un par de semanas allí y en el poco tiempo que tiene cuando se va de viaje por el laburo, va a la plaza de la de central, digamos, a ver qué está pasando allí. Siempre la plaza central de las capitales de provincias suelen ser, digamos, la resonancia de qué está pasando en esos lugares. Y allí se encontró con los compañeros y las compañeras de Radio Voces haciendo una radio abierta por una chica que está desaparecida, víctima de las redes de trata fuertes allí en toda la región. Volvió sumamente emocionada por lo que vio, y por ver que los compañeros y las compañeras están a full con la comunicación alternativa, que ha llevado tiempo y un proceso largo, pero que están a full comunicando. Compartimos esa emoción a través de lo que nos contó Euge y escuchamos ahora al Joyo González. Chiojano, como se van a dar cuenta. Proclama, no, no existe como tal el género, pero es un enunciado, un discurso sobre dónde estoy parado y por qué creo que llegué a donde llegué y hacia dónde voy con mis compromisos asumidos en vida. Semilla que sembró y regó de infancias maduradas por el viento agosto que invitó a mi viejo a sumarse al universo de las almas. Sombra de un fuerte algarrobo, crecí al sol sonriendo junto a mis hermanos. En su luz la muerte fecundó el designio de ser álamos, honrando siempre lo alto. Todo en mí transita por nuevos senderos, vocación de arriar mis sueños hacia un norte. Todo en mí es recordarme ser origen, y en la pacha brote el ser de estos acordes. La... Deseo ver mi sal parte de todo, como un hilo conductor en los telares de la tierra, de los mares y del hombre, que en su andar construye runas ancestrales. Ayer y hoy son uno en mis ensueños, y lo vivido nutre el alma mis dolores. Sus paisajes son recuerdo y horizonte de un futuro donde invento otros amores. Laraida. Proclama renunciar lo bien servido, ese cómodo refugio que te aguarda.